La verdad que el primer tiempo hicimos un buen trabajo, lo llevamos nosotros queríamos, terminamos 8 puntos, sacando los 5 puntos de eso que nace Nachito Alessio, era lo último, y era la idea que teníamos nosotros, ¿no? Tratar de no cargarnos de fules, de llevarlo ahí, que no se nos vaya una diferencia muy grande, y nada, bueno, dejarlo un poco jugar a Franco y que no jueguen los demás, era nuestra idea. Pero bueno, en el segundo tiempo, la verdad que lo que hablábamos recién, el equipo está un poco corto, creo que el cansancio, tuvimos muchas pérdidas también, que ellos la terminaron cobrando muy bien, y la verdad que nos costó, nos sacaron 10 puntos, no pudimos mantener ahí, pero bueno, hicimos muchas cosas buenas y la verdad que agradezco, ¿no?, al equipo por el esfuerzo que hizo también, ¿no? La lesión del Toro, la verdad que llegó en el momento menos indicado, pobre. Sí, bueno, lo de Nova ya lo sabíamos, que se iba a perder los últimos dos juegos, ya nos estábamos mentalizando. Algunos entrenamientos lo hacíamos, digamos, con doble, a veces con un perímetro bajo, pues sabíamos que no iba a estar, pero la verdad que lo de Toro fue mala suerte, el tablero de Nobras. Y la verdad que las dos son una baja importante, no solo por la calidad de jugadores que son, sino porque nos agrandan el plantel y la rotación. Pero bueno, ahora hay que mentalizarnos que ellos dos tampoco van a estar el último juego y tratar de terminar de la mejor manera el año. Pese a la derrota de hoy, se encuentran en los puestos más altos de esta liga, aunque recién arranca. ¿Qué balance puedes hacer de lo que es esta nueva temporada para Quimsa? Bueno, nosotros después del Super 20, que no fue bueno, tratamos de lavar un poco la cabeza con la llegada de Silvio. La verdad que el equipo cambió mucho, más que nada en actitud, la defensa. Y bueno, arrancamos bien la liga. Sabemos que esto es largo, que todavía faltan muchos juegos, pero vamos por el buen camino. El equipo está bien. Pues te digo, trataremos de terminar con una victoria contra Formosa de local para bueno, terminarlo en lo más alto que podamos. ¿Y cómo evaluás este año vos en lo personal? Bueno, también, no, como el equipo, no arranqué bien. La verdad que, bueno, me está costando adaptarme al equipo. Para mí es todo nuevo. No venía de estar, me he acostumbrado a un equipo, 4 años seguido en Comodoro. Pero bueno, después estoy en la ciudad muy bien, la familia mía está muy bien. El club, la verdad que está de la mejor. Y nada, falta solamente lo deportivo, tratar de agarrar confianza, de tratar de darle lo mejor al equipo y bueno, seguir sumando de a poco. Igual por momentos el equipo, pese a que se están todavía acostumbrando, va mostrando síntomas de buen juego. Sí, por eso te digo, de este último mes creo que mostramos cosas muy buenas. Estamos por un buen camino, una buena línea de trabajo, así que esperemos poder seguirla, tratar de mejorar las cosas que no hacemos bien, pero bueno, creo que estoy muy contento con el plantel y como dije recién, vamos por el buen camino.